A ver ahora, Hernán Salinas. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, las disculpas a la audiencia porque ha sido todo bastante desprolijo, pero no sabemos la causa. Sacamos llamadas por teléfono de Moscú o de Atenas y salen sin problema y estamos a 10 cuadras de la radio y se complica a veces la tecnología. Tú ya describías mayoritariamente, Ángeles, cosas de imágenes de aquí. Está, decíamos hoy, la cuadra cortada entre Eduardo Acevedo y Magallanes. Y bueno, y se ha colocado, digamos, la urna con los restos de Amelia Sanjurjo Casal aquí en el centro del hall del edificio central de la universidad. Hay coronas también, vimos algunas de la Universidad de la República, está el rector, también, bueno, a la derecha de la urna están los familiares que ingresaron por el centro de la avenida 18 de Julio con banderas desplegadas de la organización, madres y familiares de detenidos desaparecidos. Conversamos un poquito con Elena Zaffaroni, pero bueno, esperamos a que se diera el ingreso primero de los familiares y luego se habilitó el ingreso. La gente puede ingresar en una fila, pasar frente a la urna de Amelia Sanjurjo y luego salir, ¿no? Se pide que haya movilidad para que todo el mundo pueda ir pasando a lo largo de estas horas. Nos decía Elena Zaffaroni que lo que está previsto, porque hay un estrado aquí en la vereda, hay un escenario con varios micrófonos, lo que está previsto es que se lea un saludo de los familiares. Yo le preguntaba a Ignacio Randonea, que estuvo hablando con la prensa, bueno, cuando estábamos intentando salir en directo no lo pudimos escuchar, que está previsto un saludo de los familiares. Nos decía Randonea que no están presentes acá ningún familiar. Por lo que se ha conocido en estos días, hay una sobrina que fue la primera que contactaron los familiares en el interior del país, y después otros sobrinos, hermanos de ella, están en España y en Italia. Todos ellos accedieron, ante el pedido de los familiares, a dar muestras de sangre, por supuesto, que hicieron llegar en el caso de los del exterior a los consulados uruguayos respectivos, para avanzar y poder facilitar la falsificación a partir de que los padres de Amelia Sanjurjo no viven, una hermana, Carmen, tampoco, que era quienes mencionaban los sobrinos cuando hablaron con la prensa tras confirmarse la identificación, ¿no? Así que eso es lo que está previsto, decíamos, en el estrado, leer un saludo de los familiares, de los sobrinos, y un coro que va a entonar el himno nacional, según nos decía Elena Zaffaroni. Comentaban, bueno, veíamos hay mucha presencia obviamente de dirigentes del Partido Comunista, que era la organización a la que pertenecía Amelia Sanjurjo, y recordemos que se está desarrollando un paro, o que comienza ahora en un ratito, mejor dicho, ¿no? Un paro de los docentes de ADES, convocado de 10:30 a las 4 de la tarde. Recordemos que aquí este homenaje, esta ceremonia va a tener lugar hasta las 2:30 de la tarde. Por cierto, también habla del país que tenemos, hay muchos estudiantes que vienen y supongo que algunos profesores que quieren ingresar normalmente a la clase, no sé, acá por la entrada principal, y la gente de la organización que pertenece al PIT-CNT les dice que tienen que dar la vuelta, que ingresar por Eduardo Acevedo. Son gente que no tiene ni idea de lo que está pasando y que ve los carteles y que está la cara en la puerta de Paraninfo de Amelia Sanjurjo, está su rostro sonriente, esta compañera de 41 años que vivía en Colón y que vendía libros, y están los carteles que dicen nunca más terrorismo, en fin, con detalles de ella. Pero bueno, hay muchos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República que ni se enteran que ha pasado todo esto. Sí están desfilando, digamos, están pasando frente a la urna a muchos jóvenes. Y decíamos la presencia del Partido Comunista, hay un despliegue distinto a lo que ha habido en algún otro caso de aparición de militante comunista. Ahí se formaron con banderas rojas acá en 18 de julio, están tanto de la Juventud Comunista del Partido Comunista, formado. Yo nunca había visto una formación así en todos estos años. Están, como uno ve en otros países o en otro tipo de organizaciones y de situaciones políticas, pero bueno, están acá formados en esa formación, y la gente de seguridad del PCNT nos invitó a salir, dijo que la prensa solo podía estar unos minutos tomando imágenes y después salir, y bueno, veremos si podemos conversar después con... le estamos dejando que todo este primer rato los familiares estén ahí junto, claro, a la urna, con Amelia Sanjurjo, y más adelante esperamos poder conversar con Elena. ¿Y hay mucha prensa, Hernán? Sí, están haciendo móviles en vivo, por lo que veo. Están haciendo entrevistas a dirigentes del Partido Comunista. Está Andrade por acá, el senador, está Juan Castillo. Voy a acercarme a ver quién está haciendo declaraciones. Ahora en la... Ah, están con Ignacio Randonea. ¿Lo podemos escuchar un poquito? Sí, claro, ¿no? Claro que sí. Los caminos están, Madrid Familiar siempre ha estado abierto a recibir, y recibimos información. Cuando recibimos una persona que nos aporta información, le pedimos permiso para pasarle el contacto al equipo de investigación. Pero en los casos que nos han dicho que no, no lo damos, le aseguramos el máximo reserva a las personas que aporten información, aunque entendemos que la información no tendría que ser en privado, que tendría que ser público, que tendría que ser las Fuerzas Armadas que desde una posición oficial que digan dónde están nuestros familiares, porque ellos fueron quienes lo hicieron desaparecer, y vemos como hace un año que aparecieron los restos, hoy se cumple un año de que aparecieron los restos de Amelia, y las Fuerzas Armadas, los mandos de las Fuerzas Armadas no han dicho una sola palabra. Se han mantenido en silencio, ese silencio criminal y cobarde que siguen manteniendo. Bueno, ahí está hablando Ignacio Randonea. Decimos que se están acercando muchos jóvenes. Acá vemos estudiantes de secundaria, por ejemplo, del Zorrilla, que están agrupándose, algunos que conocemos, y que reivindican también a los jóvenes de nuestra época frente a esos otros que vienen y quieren entrar y a dar su clase, no sé, y no tienen ni idea de lo que está pasando. Bueno, Hernán, capaz que sí se puede averiguar con ellos, con los familiares, digo, si hubo alguna novedad sobre esto del acuerdo de lo de UTE. Con la UTE, sí, con los familiares, no, es la UTE, el Ministerio de Defensa y la Institución de Derechos Humanos, si no recuerdo mal. Pero a ver si ellos saben algo. Hasta ayer, según nos dijeron en la institución, no había datos, ¿no? A ver si se sabe, porque el asunto ahora es seguir buscando. Sí, ojalá que vemos cuando, a ver si podemos hablar en directo con Elena Zaffaroni más tarde. Ahí va. Bueno, te dejamos entonces. Vos nos avisás cuando estés para salir, nosotros vamos a seguir con el programa. Ya ahora hay entrevista pactada, tenemos por allí... seguramente en segundos a Susana de León, Susana que todo el mundo la conoce como cuando estaba en el Correo Viejo, Susana la del Correo Viejo. Bueno, Susana está en este momento trabajando, como lo viene haciendo una vez por mes, en una venta de ropa, de muebles, de libros, de discos, de todo, a beneficio de la 36, que necesita el 36, permanentemente el apoyo de la audiencia. Y por eso, a todo el que pueda dar una mano, hoy que se acerque también allí hasta las 5 de la tarde, hoy no, el sábado, hasta las 5 de la tarde, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, van a estar recibiendo a todo el que quiera, pueda, con muy buena calidad de cosas y con mucha cantidad de cosas también. Está por ahí ya Susana. A ver. ¿No está todavía? Estamos intentando. Hoy estamos con los delays. Estamos ahí. Diría alguno, ¿no? ¿Tenés algún mensaje más, sí, Marcelo? Sí, vamos con este de Pablo. Dice, desde el pasado octubre Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de bombas sobre la Franja de Gaza. Esa cifra supera el total de bombas lanzadas sobre desde Hamburgo y Londres juntas durante la Segunda Guerra Mundial, dice Pablo. Edinson también se comunica. La tenemos por ahí.